Hay sustancias que, bueno, generan debates muy, muy encendidos. Imagínate una que algunos describen como un remedio universal. Uf, sí. Y que supuestamente hasta la NASA la llamó antídoto universale, ¿eh? Mientras que otros, y aquí hablamos de agencias como la FDA, dicen que es literal una lejía venenosa. Peligrosa. Exacto. Y ves reportes, por ejemplo, de médicos en América Latina diciendo que tuvo una efectividad altísima contra el COVID-19. Lo cual choca frontalmente con las advertencias oficiales, claro. Totalmente. Esa polarización es justo el centro del material que vamos a analizar hoy. Es un documento muy específico. The Universal Antidote Interactive Reference Guidebook. El manual interactivo de referencia del antídoto universal. Eso es. Y ofrece una perspectiva, digamos, muy particular sobre el dióxido de cloro, que también se conoce como MMS, ¿no? La solución mineral milagrosa, justamente. Y a ver, que quede claro, nuestra labor aquí es explorar a fondo los argumentos, la información, pero solo la que está en esta guía. Exacto. No estamos aquí para decir si es verdad o mentira, ni para validar nada. No, no. Simplemente queremos entender qué dice este documento sobre la historia, la supuesta seguridad, la eficacia y, bueno, toda la controversia enorme que hay alrededor del dióxido de cloro. Perfecto. Entonces, para empezar, ¿cómo define la guía esta sustancia? ¿Qué es el dióxido de cloro según ellos? Bueno, la guía lo presenta como algo químicamente bastante simple. Es una molécula, un átomo de cloro, dos de oxígeno, ClO2. Ok. Es un gas y se disuelve bien en agua. Un punto clave que el texto subraya mucho es cómo se genera normalmente para los usos que describe. ¿Cómo? Pues mezclando una sal, el clorito de sodio, NaClO2, con un ácido. Un ácido que funciona como activador. Entiendo. Y destaca sus propiedades, ¿no? Dice que es un potente oxidante, un biocida. Eso es, que mata bacterias, virus, hongos. Pero ojo, aquí viene algo que la guía considera crucial y lo repite bastante, ¿eh? Citando incluso a una empresa del sector, Scott Mass Group. A ver. Insisten en que, aunque lleve cloro en el nombre, su química es radicalmente diferente a la del hipoclorito de sodio, o sea, a la lejía, a la lavandina común. ¿Y cómo explican esa diferencia? Usan una analogía. Dicen, mira el hidrógeno y el oxígeno. Son gases, ¿no? Sí. Pero si los juntas, forman agua líquida, H2O, una sustancia con propiedades totalmente nuevas, diferentes a los gases originales. Claro. Pues argumentan que aquí pasa igual, que la estructura molecular del dióxido de cloro, sus reacciones, son distintas a las de la lejía. Y este punto es central en toda su narrativa. Entendido. Entonces la base es sustancia simple, mata bichos, pero no es lejía, químicamente distinta. Vale. Ahora vayamos a la historia que cuenta este documento. Según esta fuente, ¿de dónde sale el dióxido de cloro? Pues mira, la guía menciona que lo descubrió Sir Humphrey Davy por allá en 1814, pero sitúa el inicio de su uso industrial más importante en los años 70. ¿En qué se usaba? Destaca que se usaba en muchos sectores, alimentos, bebidas, farmacéutica, incluso en el sector médico, y muy importante, en la purificación de agua potable municipal. Mucha gente bebe agua tratada con dióxido de cloro, según la guía. Ah, mira. Y también en la esterilización de sitios de alta seguridad biológica, como los laboratorios BSL-3 y BSL-4, donde se manejan patógenos muy peligrosos. Y en esta historia industrial, la guía le da mucho peso a una figura, ¿no? Howard Olinger. Sí, lo presentan como un inventor, un empresario clave. Detalla cómo él en los 70s y 80s desarrolló un método para generar dióxido de cloro a partir de clorito de sodio y ácido. Creó un producto llamado Alcide y fundó Alcide Corporation. Y lo interesante, según la guía, son las patentes que consiguió Alcide. Exacto. El texto dice que eran para cosas sorprendentemente diversas. ¿Cómo qué? A ver, cuéntame. Pues, desinfección de heridas, tratamiento de sangre para donaciones, enjuagues bucales, pero también, fíjate, para psoriasis, hongos, herpes, úlceras e incluso patentes relacionadas con inflamaciones internas y hasta infecciones genitales. Un abanico muy, muy amplio de posibles usos médicos. La guía también conecta al CIDE con la NASA. Menciona unos artículos del 83 y del 87 u 88 que llamaban al producto al CIDE compuesto multipropósito y antídoto universal. Sí, esos títulos son llamativos, ¿verdad? Pero Al Giger no siguió en al CIDE. El documento dice que vendió su parte y firmó un acuerdo para no competir. Ah, ok. Pero añade un dato curioso. Años después, cuando ya no estaba vigente ese acuerdo, fundó otra empresa, Frontier Pharmaceutical, para seguir investigando el dióxido de cloro. ¿O sea que siguió con el tema? Sí, incluso mencionan una patente póstuma de Al Giger para tratar cáncer con inyecciones de CLO2. ¿Y qué pasó con Alcide Corporation, la empresa original? Pues fue comprada en 2004 por Ecolab, que es una multinacional enorme. Y aquí la guía introduce un giro en la historia. ¿Cuál? Sugiere que, después de la compra, la investigación que estaba orientada a aplicaciones en humanos del dióxido de cloro como que se frenó, o al menos perdió fuerza, y que se reenfocaron más en los usos industriales o agrícolas que ya tenía. Qué interesante cómo van tejiendo esa línea temporal. Y justo ahí la guía cambia de personaje principal e introduce a Jim Humble, que lo pintan muy distinto a Oliger, ¿no? Más como un aventurero. Totalmente distinto. Lo describen como un minero de oro, un poco, excéntrico, quizá. Cuentan una anécdota de 1996 en Sudamérica. Parece que gente de su equipo se enfermó gravemente. Sospechaban que era malaria. ¿Y qué hizo Humble? Pues les dio lo que él llamaba oxígeno estabilizado, que la guía aclara que era en realidad una solución de clorito de sodio que se usaba para purificar agua. Y afirma que se recuperaron de forma asombrosa, muy rápido. Y ese incidente, según la guía, fue como la chispa para Humble. Correcto. El texto dice que Humble se puso a investigar y descubrió, o bueno, redescubrió, que el ácido del estómago activaba el clorito de sodio y producía dióxido de cloro. Ah, mira tú. Y que pasó años experimentando con esto, supuestamente tratando malaria, fiebre tifoidea, dengue, hasta el VIH en Sudamérica y África. Luego, en 2006, publicó su libro El suplemento mineral milagroso del siglo XXI. Y eso fue clave para que el MMS se popularizara por Internet. Daba instrucciones para que cualquiera pudiera prepararlo en casa. Y aquí es donde la narrativa de la guía dice que empezó la controversia pública fuerte. Exactamente. El documento sitúa el inicio de la oposición fuerte de los medios y de las agencias reguladoras, sobre todo la FDA, como por el 2010. Justo cuando se estaba popularizando. Precisamente. Y es muy explícita al conectar esa oposición con que el MMS se estaba volviendo popular, para que la gente lo usara en casa por su cuenta y además era barato. Claro. La guía lanza una pregunta casi retórica. Si se usaba en la industria por décadas, ¿por qué saltó la alarma justo cuando la gente empezó a poder acceder a él fácilmente y a bajo costo? Eso nos lleva de cabeza a cómo la guía responde al argumento principal en contra, la etiqueta de lejía venenosa. Sí, lo encara de frente. Reconoce que el argumento negativo más fuerte es que también se usa como blanqueador industrial, por ejemplo, en las papeleras. Pero tienen un contraargumento, ¿no? Sí, y es un principio básico de toxicología. La dosis hace al veneno. ¿Y cómo lo explican? ¿Dan ejemplos, supongo? Sí. Compara el dióxido de cloro con otras sustancias que, argumenta, son tóxicas si te pasas de dosis, pero que se usan en medicina en dosis bajas. ¿Cómo cuáles? Menciona la warfarina, el anticoagulante Coumadin, que también se usa como veneno para ratas, o los agentes de quimioterapia que tienen relación histórica con armas químicas. Incluso el agua salina que te ponen en el hospital es beneficiosa en la concentración justa, pero si te ponen una muy concentrada, es peligrosa. Entiendo la idea. La idea que repiten una y otra vez es la toxicidad depende de la cantidad que uses. Y para marcar esa diferencia de cantidad, usan cifras, ¿verdad? Las partes por millón, eso. Exacto. Comparan las concentraciones industriales para blanquear, que ponen como ejemplo un 5%, eso equivale a 50.000 partes por millón, ppm, con las dosis que describen para consumo humano. ¿Y esas cuántos serían? Pues las sitúan típicamente entre 10 y 100 ppm, e incluso mucho menos para otros protocolos que mencionan. O sea, estamos hablando de miles de veces menos concentrado. ¡Miles de veces! Y explican que ppm significa partes por millón, una medida de concentración muy baja que se usa mucho en química y toxicología. La guía insiste en que esta diferencia de escala es fundamental para entender su argumento sobre la seguridad. Y para apoyar esta idea de que en dosis bajas es seguro, la guía junta varias referencias. ¿Qué tipo de pruebas presenta? Presenta evidencia de varios tipos. Primero, se apoya mucho en su uso para purificar agua potable. Lo llama el estándar de oro. Afirma que décadas de uso demuestran que es seguro para beber en las concentraciones permitidas y que no se considera cancerígeno ni mutagénico en ese contexto. ¿Citan algún estudio específico? Personas estuvieron expuestas a 5 ppm durante meses y no se reportaron efectos adversos importantes. También se refieren a supuestas declaraciones de la EPA y del CDC diciendo que no produce metabolitos tóxicos o que no es cancerígeno en humanos. ¿Y estudios más directos en animales o personas? ¿Menciona algo de eso? Sí, agrupa varios estudios en animales. Ratones que inhalaron o bebieron ciertas dosis y aparentemente no tuvieron problemas de toxicidad. Conejos a los que les pusieron gotas en los ojos con 50 ppm y no mostraron irritación significativa. En ratas mencionan estudios de ingesta o inhalación a dosis bajas que, según reportan, no mostraron efectos sanguíneos relevantes ni toxicidad. Y también aluden a algunos estudios, aunque limitados, con voluntarios humanos. ¿Humanos? ¿Qué hicieron? Dicen que bebieron soluciones de hasta 24 ppm y no reportaron efectos adversos. Citan la conclusión de un estudio del 82 que hablaba de seguridad relativa dentro de los límites que se estudiaron. Parece que la guía intenta construir un caso de seguridad sumando distintos tipos de datos, ¿no? ¿Y sobre el uso por fuera? ¿Tópico? También. Señalan que la FDA ha aprobado productos de uso tópico, o sea, sobre la piel o mucosas, que llevan dióxido de cloro. Mencionan enjuagues bucales o productos para la piel de Frontier Pharmaceuticals, la segunda empresa de Oliger, ¿recuerdas? Sí, claro. Citan un artículo de 2014 de una revista sobre cuidado de heridas, Journal of Advances in Skin and Wound Care, que lo describe como un antiséptico seguro y biológicamente aceptable. Vaya. Y también un estudio de 2004 sobre candidiasis oral crónica. Ahí usaron una solución al 0.8%. Esos son 8,000 ppm. Y concluyeron que era segura y clínicamente efectiva para ese uso puntual. 8,000 ppm. Eso es mucho más que las 10, 100 ppm para beber. Muchísimo más. Pero era para un enjuague, no para tragar. La guía también añade ejemplos de su uso como desinfectante en el ambiente en situaciones de riesgo, como después de los ataques con ántrax en las oficinas del Senado de EUS en 2001 o en zonas afectadas por ébola. Entiendo. Entonces, ¿el mensaje clave de la guía sobre la seguridad es? Argumentan que es seguro si, y solo si, se usa en las concentraciones bajas que proponen sus defensores, y que puede ser peligroso si se usa mal o en dosis altas. Exactamente. Y siempre ponen el aviso ese de consultar a un médico, ¿no? Sí, siempre. La narrativa de seguridad está totalmente ligada a la idea de la dosis correcta, según lo que presenta este documento. Vale. Si esa es la defensa de la seguridad, el meollo de la controversia, y donde la guía pone sus afirmaciones más, digamos, impactantes, es en la eficacia. ¿Cómo argumentan que funciona? Uf, aquí la guía despliega una cantidad de información enorme. Empieza citando fuentes de referencia que, según dice, avalan su potencia en general. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una enciclopedia de microbiología de alimentos que lo pone como 3 o 4 veces más potente que la lejía común. Un manual de medicina tropical que lo llama superior como virucida. Y una guía de salud para viajeros que lo describe como extremadamente efectivo contra varios patógenos, incluso a concentraciones bajísimas como 0.1 ppm. Pero más allá de esas afirmaciones generales, ¿dan detalles de estudios concretos? Sí, sí. Y aquí es donde la lista se pone larga. Menciona muchos estudios in vitro, o sea, en laboratorio, que mostrarían alta efectividad contra bacterias y hongos a concentraciones bajas. Cita estudios específicos que indican que inhibe virus como el H1N1, la influenza B o el enterovirus 71. Vaya. Y uno que le atribuye una actividad antiviral 10 veces mayor que la lejía, y en cuestión de segundos. La lista de microbios que afirma combatir es larguísima. Ciertamente. La guía agrupa evidencia que hay que decir es principalmente in vitro o en animales contra un montón de virus. Influenza A, citan un estudio en ratones con aerosol, VIH, BPH, rotavirus, norovirus, poliovirus, hepatitis A y otros. Y bacterias. Entes a antibióticos como Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, MRSA, la famosa superbacteria, también la bacteria de la fiebre tifoidea, ántrax, tuberculosis, listeria, es un listado que no acaba. Increíble. Y también para hongos como Candida albicans y parásitos como Giardia y Cryptosporidium. Y aquí entra el caso súper polémico de la malaria, ¿no? Sí, la guía le dedica un espacio importante a un supuesto estudio en Uganda, en 2012. Describe un evento donde, supuestamente, con presencia de la Cruz Roja local y el Water Reference Center, 154 personas con malaria se habrían curado en 48 horas usando dióxido de cloro. Pero eso fue muy cuestionado, ¿verdad? Muy cuestionado. Es crucial decir que la propia guía recoge que la Federación Internacional de la Cruz Roja negó después haber participado y negó la validez de esos resultados. Fueron ampliamente desacreditados. Ah, bueno. Al menos lo mencionan. Sí, lo mencionan. Dicen que hay videos del evento, pero alegan que esos videos han sufrido censura en plataformas digitales. Es un ejemplo clarísimo de cómo presentan información que está muy, muy disputada. Entendido. Además de matar microbios directamente, ¿qué otras aplicaciones para la salud detalla la guía? Muchísimas. Describe usos para curar heridas basándose en estudios en animales, en veterinaria y en aplicaciones en úlceras diabéticas que vinculan a Frontier Pharma. Le dedican una sección grande a la salud oral. Enjuagues para el mal aliento, la placa, la gingivitis, para después de cirugías, para infecciones, candidiasis oral, aftas, enfermedad periodontal. Mencionan productos comerciales que lo contienen, como OraCare o DeoxyBright. Incluso se meten con temas muy serios como el cáncer y el COVID-19. Correcto. Citan la patente de Howard Allinger de 2017 sobre inyecciones de CLO2, que supuestamente reportaba regresión de tumores en ratones, y mencionan a un médico francés que lo usaría como terapia complementaria. ¿Y para COVID? Para COVID-19 se centran en un estudio preliminar que califican de no oficial en Ecuador. Lo vinculan a médicos locales y a Andreas Kalker. Afirman que 100 pacientes graves se recuperaron muy rápido. Eso generó mucho ruido también. Muchísimo. Y menciona la legalización temporal que hubo en Bolivia para uso voluntario, haciendo referencia a testimonios que circularon en medios de habla hispana y a la censura que, según alegan, sufrieron esos reportes. Y la lista sigue y sigue. Herpes, mastitis en vacas, sinusitis crónica, enfermedad de Lyme. Parece que sirve para todo. Efectivamente. La guía junta referencias o testimonios para una variedad de problemas de salud que es asombrosa. Citan un informe preliminar de Alcide de 1982 sobre herpes, su uso en mastitis bovina. Testimonios personales para sinusitis o Lyme mencionan a una mujer llamada Ana. ¡Wow! Sugieren posibles beneficios antiinflamatorios para la artritis e incluso mencionan brevemente estudios sobre neutralización de toxinas ambientales como pesticidas. Es una avalancha de afirmaciones de eficacia, pero la propia guía parece reconocer de dónde viene mucha de esta evidencia, ¿no? O sea, no todos son estudios formales. Sí, ese es un punto importante. El documento admite que una parte considerable de estos reportes de que funciona viene de testimonios personales. ¿Cómo qué? Pues videos, relatos escritos, entrevistas, mencionan figuras como misioneros, gente individual, un tal Steve, Ana, incluso alguna celebridad, Lindsay Wagner, y testimonios ligados a grupos como Genesis to Church o recogidos en Sudamérica. Entiendo. La guía no lo presenta como la prueba científica definitiva, claro, pero de forma implícita es como si preguntara, a ver, cuando toda esta evidencia anecdótica de tanta gente empieza a sugerir que aquí hay algo real que merecería investigarse más a fondo. Lo que nos lleva de vuelta a la controversia. Si presentan todos estos argumentos de seguridad y eficacia, ¿cómo explica la propia guía que haya tanta oposición? La perspectiva de la guía es bastante directa en eso. Sugiere que la controversia y la campaña negativa se pusieron serias justo cuando se empezó a difundir la idea de que cualquiera podía preparar y usar dióxido de cloro muy barato. Fuera del sistema médico tradicional. Exacto. al margen de médicos y farmacéuticas. La narrativa que construyen es que su bajo costo y fácil acceso son una amenaza para intereses económicos ya establecidos. Y son muy explícitos al hablar de censura, ¿verdad? Muy explícitos. Denuncian que se eliminan videos y contenido de plataformas como YouTube o Facebook, que se desacreditan sistemáticamente los estudios o reportes que dan resultados positivos. Usan el ejemplo del supuesto estudio de malaria en Uganda como un caso clave de esto. Ya. Un remedio potencialmente revolucionario por ser simple, barato y de amplio espectro. Bien, intentemos resumir la imagen que pinta esta guía en concreto. Por un lado, nos presenta una historia de décadas de uso industrial que dice validado, patentes antiguas para usos médicos, un montón de estudios, aunque muchos sean in vitro, en animales o limitados en humanos, y una cantidad enorme de testimonios que, según argumentan, apuntan a que es seguro y eficaz si se usa en dosis muy, muy bajas. Exacto. Y en el otro lado de la balanza tienes la realidad innegable. Las advertencias durísimas de las agencias reguladoras internacionales, la etiqueta de lejía tóxica que no se quita, la polémica sobre los riesgos de que la gente se automedique sin control médico. Y un punto fundamental, la falta de ensayos clínicos grandes, aleatorizados, controlados, que son el estándar de oro hoy en día para aprobar un tratamiento para uso interno generalizado en personas. Correcto. La guía presenta estos dos relatos como si fueran irreconciliables. Y elige explicar la postura oficial, la de las advertencias, a través de una narrativa de supresión, de que hay intereses económicos ocultando la verdad. Lo cual nos deja con una reflexión final, creo, que surge directamente de analizar el contenido y la forma de argumentar de este material, ¿no? A ver. Cuando nos encontramos con información sobre un tratamiento, digamos, no convencional, donde las fuentes presentan historias tan radicalmente opuestas, por un lado, una fuente que alega décadas de uso beneficioso y pruebas positivas, aunque mucha sea preliminar o anecdótica. Uh-huh. Por otro, las autoridades sanitarias advirtiendo de peligros graves. Y para colmo, la primera fuente acusa a la segunda de censura, de ocultar la verdad por dinero. Claro, un escenario muy complicado. La pregunta es, ¿qué herramientas tiene una persona para navegar esa complejidad? ¿Qué criterios podemos usar para evaluar afirmaciones de salud tan extraordinarias y tan polarizadas, sobre todo cuando vienen con esas acusaciones de conspiración de fondo? Informe sobre el dióxido de cloro, el falso antídoto universal. El dióxido de cloro, también conocido como CDSOMMS, se promueve falsamente como un antídoto universal, pero la evidencia científica demuestra que es un compuesto peligroso y sin ningún beneficio terapéutico comprobado. Su uso ha sido prohibido o desaconsejado por todas las autoridades sanitarias internacionales, incluyendo la OMS, la FDA y agencias europeas de salud. Este producto es un desinfectante industrial utilizado para limpiar superficies, no un medicamento. Los riesgos de su consumo son graves: puede causar náuseas, vómitos, diarrea severa, deshidratación, daño renal o hepático, metahemoglobinemia e incluso la muerte. Se han documentado múltiples casos de intoxicaciones y hospitalizaciones en varios países. Además, su promoción como cura milagrosa para enfermedades como el cáncer, el COVID-19 o el autismo ha llevado a muchas personas a abandonar tratamientos médicos efectivos, lo que agrava su condición. La creencia en el dióxido de cloro se sustenta en la desesperación, la desconfianza hacia la medicina y las teorías conspirativas. Los promotores de este producto, sin formación médica válida, emplean lenguaje pseudocientífico y técnicas de manipulación emocional para convencer al público de que las instituciones ocultan la verdad. Sin embargo, ningún estudio clínico serio ha demostrado eficacia, y su supuesto poder oxidante y desintoxicante carece de fundamento químico real. El cuerpo humano ya posee mecanismos naturales de eliminación de toxinas a través del hígado, los riñones y los pulmones. En conclusión, el dióxido de cloro no cura, no desintoxica, ni oxigena la sangre, la oxida y la daña. Su consumo representa un riesgo real para la salud pública y un ejemplo claro de desinformación pseudocientífica. La única defensa efectiva es la educación científica, la información verificada y la consulta con profesionales de la salud acreditados. Fecha del informe: CERSDA, 09 de octubre de 2025.